Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. Muy buenas, después de un tiempo sin aparecer por aquí, por lo que todos sabemos, quiero dar la bienvenida a este 13º programa del Grupo Local de Amnistía Internacional de Córdoba. Nosotras, como dice la canción, nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de los otros virus, la situación de las mujeres durante la pandemia, las personas vulnerables, refugiadas, racismo, aniversario de la ley Mordaza. También habrá algún hueco para recordar algunas peticiones en diferentes ámbitos y, como siempre, haremos algún hueco para buenas noticias. Everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert, it's a global pandemic we can never take for granted. It's a matter of life we can never take for granted. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with Tamala is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom. He escogido esta canción para introducir este primer apartado de los otros virus, y la he escogido porque la primera vez que lo oí me encantó. Luego ha sonado en bastantes radios y es una canción de un cantante y opositor ugandés que se llama Bobby Wine, y la publicó el 25 de marzo y en ella pues daba muchas recomendaciones de cómo cuidarse. La interpretaba también con otro músico ugandés, Nubian Lee, y ha tenido, bueno, muchísimas visualizaciones, pero curiosamente en Uganda, y no sé si os habrá cambiado, está prohibida y no se escucha en ninguna cadena nacional, porque, bueno, hay censura contra este artista porque es un político, un opositor crítico al presidente. Pero bueno, la canción me parece que además, dentro de advertir de las alertas, pero una canción con un ritmo que bueno, nos anima muchísimo, ¿no? ¿Y por qué esta primera sección yo le llamaba a los otros virus? Porque después de estos meses no podemos eludir el tema. Estuvimos en este estudio en marzo y volvemos hoy, que ya es junio y ya estamos en pleno verano. ¿Qué otros virus yo quisiera citar? Por ejemplo, el hambre. José Esquinas, que es de Córdoba, en una entrevista en El Salto dijo: la pandemia es que entre 30.000 y 40.000 personas mueran de hambre al día. Podríamos seguir añadiendo virus, racismo, armamentismo. Se están batiendo récords de venta de armas, pobreza, exclusión, olvido, homofobia, transfobia. Bueno, me acompañan las personas habituales, activistas de Amnistía, Gloria y Luis. Por las limitaciones de la situación actual no hemos invitado a nadie más. ¿Qué añadiríais vosotros a esta lista? Gloria estaba levantando la mano y Luis también. Así que, ¿qué virus tenemos? Hombre, el virus más evidente, que ya era un virus que existía antes, pero ahora se ha incrementado, el virus de la violencia machista o de la violencia sexual. Bueno, tal vez las violaciones grupales, eso lo único que han aumentado por el confinamiento. Pero una violencia así soterrada, callada, de mujeres encerradas en pisos con sus maltratadores, esa creo que sí. Ese virus de la violencia. Sí, bueno, a eso le vamos a dedicar el bloque 2 entero, entonces ahora es solo avanzar. Y Luis, ¿tú quisieras añadir algo? Sí, yo también quisiera añadir un virus mortífero y en términos cuantitativos más mortífero. El micro. En términos cuantitativos, pues bastante más mortífero que el coronavirus. Me refiero al virus, llamémoslo así, de la contaminación. Quiero hacer referencia a un artículo que se publicó pues recientemente, en marzo, en una revista europea de enfermedades cardíacas. En este artículo, del cual se hizo eco La Vanguardia, el periódico de Barcelona, en este artículo se habla, o se dan datos de un estudio que se ha hecho, en el que se concluye que la contaminación ambiental, terrible virus, causa 800.000 muertes al año en Europa. Y si se habla de todo el planeta, pues la cifra se pone en 8,8 millones, según este estudio, lo cual significa doblar las estimaciones previas que había sobre este problema. La mayoría de ellas, de estas muertes, se producen por enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues ahí tenemos un virus terrible y como digo, la contaminación. Y un problema serio porque están implicados la industria automovilística con todos los problemas derivados, pero bueno, es un problema que habrá que abordar porque ya digo que son 800.000 muertes al año en Europa. Sí, mucha gente está diciendo eso, que si esto nos permitiera un poco, igual que ahora ha habido un confinamiento, ha habido unas medidas radicales, ¿por qué no se pueden tomar? Quizá porque, como en tantas otras cosas, la prevención no se ve el efecto inmediato, es decir, los muertes del coronavirus al final tampoco nos los creíamos, pero claro, como ya se han visto a nuestro alrededor y pensamos que nos puede tocar, y lo otro pues es algo sobre lo que habría que hacer. Por supuesto, muchísimas más campañas, pero claro, hay muchísimos intereses, que sabemos que aquí también no se veía muy claro el restringir ciertas actividades hasta que no ha habido otro remedio. Me parece muy interesante que pongas esto de relieve, porque en algún momento hay que seguir hablando de la emergencia climática, y además ya vamos continuamente con retraso. Y bueno, parece que eso, que no se ven las muertes, sin hablar de las tierras a las que se inundan, de los desplazados. Si es que al final todo está muy conectado, ¿no?, de refugiados. Sí, no, la emergencia climática es otro virus terrible, con una circunstancia añadida. Yo lo leía no hace mucho en un trabajo, en algún periódico, de que cuando la emergencia climática llegue al pico, entonces ya no hay remedio. O sea, del COVID, de la COVID-19, nos hemos podido defender, mal que bien, pero nos hemos podido defender. Pero cuando la emergencia climática llegue a su punto culminante, es que lisa y llanamente no hay remedio. Así que bueno, ahí hay un problema a irlo tratando, no con mucho tiempo, pero porque la cosa va rápido, pero bueno. Bueno, pues ahí tenemos dos virus que vamos, que al coronavirus lo dejan casi en un virus inocente. Como luego ya digo, seguiremos hablando todo este tema de violencia contra las mujeres. Sí me gustaría comentar un poquito que en esa comisión que hay en el Congreso, y bueno, hemos tenido tantas comparecencias, tantas cosas, parece que se van a presentar conclusiones, todo esto es muy complicado y mejor ni entramos, pero sí me parece interesante la intervención de Esteban Beltrán, porque claro, es como siempre, creemos que bueno, nosotros no, como que en España, pues mira, dentro de lo que cabe hay algunos problemas, aunque la conciencia de lo que ha sido la pobreza, el hambre a nuestro alrededor, en nuestros barrios es importante, pero Esteban Beltrán intervino en esa comisión que se llama de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Entonces él hizo una crónica de lo que él contó allí. Y yo, bueno, pues he copiado un párrafo, ¿no? Y luego, si os parece, comentamos algo más. Dice, no se puede repetir lo ocurrido a partir de 2008 y que se prolongó por 7 años insufribles para una buena parte de la población española y específicamente para aquellas personas pertenecientes a grupos vulnerables. No deben ya volver las más llamadas políticas de austeridad, de recorte del gasto público en salud. Bueno, él además hacía alusión también todo el tema de vivienda, que curiosamente, cuando yo me he puesto a imprimir el guión, he aprovechado folios que tenía pues, de la campaña y tenía muchas hojas de la campaña de un derecho hipotecado en España, de esas cosas de colgar, abre la puerta, como uno de los derechos básicos. Claro, hay mucha gente, relacionando un poco con lo que estabais diciendo vosotros, que no es que no haya puestos de trabajo, es que todos van siempre en la misma dirección. Ahora parece que por el Ministerio de Transición Ecológica dice, oye, en vez de construir casas nuevas, ¿por qué no se mejora la habitabilidad, las condiciones de pérdida de energía? Porque hay muchas deficiencias energéticas que si se invirtiera en rehabilitar viviendas y en mejorar las condiciones, también se ahorraría mucho, que sería un beneficio para todos, en gasto energético. Cantidad de empleos que tienen que ver. Yo sabéis que en uno de mis artículos también dije algo de esto, que me parece encomiable lo que se está haciendo en los barrios, sobre todo cuando se ha hecho por parte de iguales, de asociaciones de vecinos, de ayudar, porque claro, la gente si tiene que comer de hoy para mañana, tú no puedes estar esperando mientras discutimos la renta municipal, la básica, la otra, pero que esos son puestos de trabajo, o sea, no se trata de que el trabajo voluntario haga puestos para los que hay mucha gente cualificada en servicios sociales, trabajadores sociales. ¿Queréis añadir algo más sobre esto, sobre la intervención de Esteban, sobre lo que es la problemática de la ciudadanía, lo que va a suponer todo esto, lo que supuso la crisis de 2008, que todavía no hemos salido de ella? Vamos. Sí, y entramos en otra, sí. Y lo están supliendo, como tú dices, pues asociaciones vecinales o el centro cívico Rey Heredia, por ejemplo, o institutos y colegios, y particulares, claro, y colectivos. Claro, porque es que además, bueno, en lo de la sanidad se ha puesto evidente, sobre todo en comunidades como lo de la Madrid, ¿no? Los recortes, todo el recorte de la sanidad primaria. Yo que estoy muy en contacto con los colectivos estos que publicaron el libro Salubrismo Barbarie, siempre andan insistiendo en eso, pero venga por apostar por hospitales altamente tecnificados, que está muy bien, y que se avancen trasplantes, pero tú no puedes ir descuidando lo que es la base de la salud de la población, ¿no? Y de la prevención lo que es salud como un concepto más amplio de lo que es curar una enfermedad puntual. Porque claro, la gente enferma por muchas cosas, entre otras cosas por sus condiciones laborables y condiciones de vivienda, ¿no? Todos hemos visto esas viviendas que la gente se ha tenido que confinar y que no tenían unos mínimos de habitabilidad. Eso también es salud, ¿no? Sí. Sí, o por ejemplo, hablamos de que aquí en España la situación ha sido terrible aquí, y la pobreza también. Pero el virus de la pobreza de aquí creo que no nada comparable con, por ejemplo, con América Latina. Tengo entendido que en América Latina, Chile o Brasil, no es que falte solo hospitales, es que faltan en algunos barrios, por ejemplo, gente de Valparaíso, que yo he estado allí, hay unos cerros increíbles, no llega el agua ahí arriba. Entonces, ¿cómo se lavan las manos? Lo más elemental, no es que te falte una cama hospitalaria, es que falta agua. O esas mujeres, ¿cómo van a cocinar o limpiar a sus hijos o limpiar las viviendas? Falta lo más elemental de la higiene. Y eso sí que es un virus terrible. Sí, sí, no. Bueno, en España mismo, la gente que está trabajando en labores agrícolas muchas veces no tiene acceso al agua. Y también, esto parte de los rebrotes que están ocurriendo en países que teóricamente lo tenían todo solucionado y eran de alto progreso, están ocurriendo porque se está destapando cómo en todas partes está habiendo industrias que siguen teniendo unas condiciones de trabajo y de vivienda. El brote de la industria cárnica en Alemania, el de Singapur. Claro, tú resulta que 20 rastreos por móviles, la gente toda conectada, y ahora tienes a trabajadores de ciertos sectores que te vienen muy bien, que están viviendo en colmenas de 20 personas en un piso. Y bueno, pues si tomamos un poco de conciencia de que al final ese contagio nos puede alcanzar, pero no lo sé. O sea, es que esto se ramifica por muchos lugares, ¿no? Y a mí me pareció interesante que Esteban pusiera el acento en esta comisión de reconstrucción, porque todo no va a ser, hoy veía yo en Twitter, ayudas ahora, subvenciones, dinero que ha ido para la automoción, para ERTES, para no sé qué, para la ciencia otra vez, que sabemos que es uno de los problemas, de que aquí se estaba desinvirtiendo, por lo cual científicos fuera, por lo cual cuando quisieron hacer pruebas de laboratorio aquí no había gente cualificada, una mínima parte, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante que su intervención fuera en este sentido, ¿no? Que no sé si le harían caso, claro. Sí, yo estuve viendo en directo la intervención de Esteban Beltrán. Sí. Y luego las intervenciones de los grupos parlamentarios, ya no la vi entera, pero vamos, está en YouTube, se puede seguir. Lo sé, sí. Y las intervenciones de los grupos parlamentarios, yo creo que es interesante para tener un dato de por dónde va cada uno de los grupos políticos. Yo creo que es muy interesante. A mí, de lo que dijo Esteban Beltrán al principio, creo que es interesante resaltar el paralelismo que hizo tratando el tema de la sanidad pública, el paralelismo que hizo en la situación que tuvieron en Grecia durante los recortes desde el periodo 2009-2017. Bueno, pues en Grecia el presupuesto de salud pública disminuyó del orden del 43%. Con lo cual, pues, la situación en Grecia, pues, ahora es tremenda. Quiero comentar, así de pasada, que igual en estos días se ha asistido a comentarios de célebres personajes, responsables políticos de la Unión Europea, que han reconocido que trataron muy mal a Grecia. Aquí vendría bien aquello de a buenas horas. Pero bueno, y Esteban Beltrán, en cuanto a los datos de España, en el periodo 2011-2014 daba el dato de que se habían perdido 28.500 puestos de trabajo en el Sistema Nacional de Salud, lo cual, pues ahora cuando viene una emergencia, pues ha pasado lo que ha pasado, al borde del colapso, situaciones tremendas de sobretrabajo, de sobreexposición de los trabajadores de la sanidad pública. Y la conclusión que sacaba o que planteaba Esteban Beltrán es clara y contundente: invertir, leo textualmente, invertir en los sistemas públicos de salud no es una opción, es una obligación. Pues ahí queda eso. Me parece una frase, porque además es que, como hemos visto ahora, es que hasta por razones egoístas, es que luego el gasto puede ser el doble, el triple, el cuádruple. O sea, es que es lo absurdo, es como cuando se hablaba de sanidad universal. Es que ahora tú tienes gente sin sanidad y esa gente es potencialmente contagiadora de otra gente. Entonces, es que hay que tomarlo como inversión, no hay que tomarlo como gasto. Todo el ejemplo que has puesto de Grecia me ha parecido impresionante, porque oír a la gente ahora ciertas declaraciones, que yo también las oí, y además saber cómo sabíamos, sí, alguno, pero cómo desmontas el discurso. discurso oficial que ahí había intereses de los bancos alemanes en hundir a Grecia. O sea, directamente hay veces que la gente está jugando a que algo se hunda porque yo voy a ganar mucho moviéndome de un lado para otro el dinero. Y bueno, se está jugando con la vida de las personas y le hundieron totalmente. Entonces, bueno, ahí hay muchos intereses, en fin, y no quisiera, como tenemos muchos temas, pues no quisiera, pero me parecía importante decirlo. Y efectivamente la entrevista está colgada en YouTube, yo creo que poniendo intervención de en el canal YouTube de Amnistía, me cogí un poco la crónica suya por centrarme en un par de temas, pero yo invito a la gente a que vea esta intervención porque, bueno, no se nos debe olvidar nada. Y bueno, y debemos tener en cuenta lo que tú decías de Chile, está pasando en India, está pasando en campos de refugiados. Si no hay agua, mínimamente, ¿cómo se va a lavar la gente? Ni siquiera las manos, ¿no? Mínimamente. Entonces, bueno, si os parece, vamos con otra canción y cambiamos un poquito. No cambiamos, seguimos con lo mismo, pero escuchamos a Brisa, que ya, como es amiga, la estamos poniendo mucho y otro día cambiaremos de tema. Una canción que se llama Ella. Podríamos habernos ayudado tanto. Yo te daba mis alas para que volaras alto. Bueno, hemos querido ahora dedicar otro bloque muy especialmente al tema de violencia contra las mujeres relacionado con confinamiento y quizá no solo porque aprovecharemos para ver también, como siempre, abrir nuestra mirada un poco al mundo, porque al final, igual que el virus minúsculo ha traspasado todas las fronteras, pues está bien que tengamos la mirada no solo para comprar estos objetos que compramos por un lado y por otro, sino para saber lo que pasa en diferentes lugares del mundo. Bueno, hemos puesto una vez a Brisa Fenó, ya lo he dicho, es amiga, pero bueno, vamos también cambiando. Queremos agrupar un poco muchas noticias que nos han llegado de problemas que han tenido algunos colectivos durante este confinamiento. Por supuesto, la desigualdad en el derecho a la educación, eso ya se ha hablado mucho. En Melilla, nos dice la asociación PRODEIN, José Palazón, que han aprovechado para excluir a muchos menores que están en tierra de nadie, es decir, se abrirá un periodo de escolarización y niños que llevan viviendo en Melilla 5 años o 6 no les dejan escolarizarse, o sea, no pueden apuntarse, están en la calle, aunque lleven muchos años viviendo ahí. Además, Melilla, como no tiene prácticamente ninguna salida más que ese territorio que es español, Pero bueno, especialmente me gustaría hablar del problema de violencia contra las mujeres, y sé que Gloria ha estado recopilando un poco información referente a este tema, y quizá luego Luis, que bueno, tiene bastante conocimiento de cómo está la situación en el Golfo, en Oriente Medio, pero bueno, siempre hay algún caso por ahí que ocurre en Qatar que nos puede comentar. Ya hace años tuvimos una trabajadora, creo que era filipina, condenada a muerte también por un episodio muy terrible en Cuba, y siempre hay historias. Pero bueno, vamos a empezar por Gloria. Yo sé que tú tienes cifras y que has leído un poco cómo también en este estado de alarma, para muchas personas el tenerse que quedar en casa en una situación de violencia ha sido muy terrible. Uh-huh. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, he buscado cifras tanto a nivel aquí local de Córdoba o por autonomías o España o el mundo, pero no quiero agobiar y casi voy a empezar por el mundo, que a veces se nos olvida, nos miramos demasiado al ombligo, que por mucho que nos duela lo que ocurre aquí en nuestro país, pues también en el mundo creo que es peor todavía. He estado buscando un informe de ONU Mujeres, ONU Mujeres, sí, sí. Y allí dicen que la violencia se calcula que por el momento ha aumentado un 20%. Pero vamos, las cifras como todas son estimativas. Lo que a mí me ha conmovido más es que la relatora de ONU Mujeres dice que si este confinamiento durase 6 meses o estas consecuencias posteriores, la otra pandemia que sería peor sería la de la pobreza femenina. Incluso la cifra que más me ha impactado, que si durase eso medio año más, las consecuencias habría hasta 31 millones de mujeres víctimas, pero simplemente asesinadas. Eso sin contar con las mujeres que han perdido el trabajo o que pierden la vivienda o los embarazos no deseados, consecuencias de violación fuera o dentro del matrimonio. Dice que están incrementando los matrimonios infantiles otra vez, de niñas menores de edad. La mutilación genital femenina otra vez estaría fuera de control. Dice que el panorama que nos espera, incluso cuando ya existiese esa supuesta vacuna, que llegase a América Latina o al llamado tercer mundo, esa sería otra, pero incluso las consecuencias económicas y sociológicas, en fin, que la pobreza tendría rostro de mujer. Y sería peor en otros países incluso que aquí. Aquí, volviendo a España, para centrarnos un poco más, he encontrado un blog de Amnistía, que por una parte resulta sorprendente. Aparentemente este año llevamos unos 18 o 21 casos de mujeres asesinadas, cifras oficiales, que las extraoficiales serían otro caso, habría que hablar. Pues quiero decir que resulta sorprendente que durante el confinamiento más estricto solo ha habido 2 casos de mujeres asesinadas, de víctimas mortales. Claro, parece sorprendente porque en una lectura superficial y así un poco a la ligera, podría parecer que durante el confinamiento pues se ha suavizado, se ha frenado o incluso se ha detenido la violencia machista. Pero claro, tendríamos que preguntarnos si solo los asesinatos son violencia de género. Solo cuando una mujer muere es cuando hay violencia. Claro, los asesinatos son como la punta del iceberg. Porque luego hay otra fórmula de maltrato más sutil, que aparentemente no puede dejar huellas. Me refiero al maltrato psicológico, al insulto, la amenaza constante, la violencia, la degradación, la humillación, el amenazar. Como no te calles, como te separes de mí, te mato. O mato a tus hijos, o mato a nuestros hijos. Claro, entonces, al parecer, yo creo que el problema es que durante este confinamiento las mujeres se han visto obligadas a vivir no con la expareja, que claro, si está lejos, ese caso, esas violencias han disminuido. Pero cuando una mujer convive con su maltratador 24 horas al día, encerrada, en un piso casi siempre pequeño, un piso de igual 60, 80 metros cuadrados, con los niños, amor, sin colegio, gritando alrededor. Claro, la mujer en ese caso, a lo mejor no ha habido víctima porque piensa, no tengo escapatoria, ¿para qué voy a llevarle a la contraria? ¿Para qué voy a llamar a la familia? ¿Para qué llamar al 016? Entonces, cede al control de él, cede a sus celos y se calla, cierra la boca continuamente, baja la cabeza, entonces el agresor momentáneamente se aplaca porque no tiene respuesta, no tiene una rebeldía, no encuentra a una mujer rebelde. Delante de una mujer, él ha conseguido su objetivo final, que es la sumisión y la obediencia de la mujer. Pero claro, en este blog dicen que he encontrado bastante. El confinamiento ha agravado muchas cosas. Si antes la mujer, que por ejemplo se veía sometida a preguntas del tipo cuando volvía del trabajo, del supermercado o de limpiar el hospital, de limpieza en un hospital o en un banco. Si a lo mejor se veía antes sometida a la pregunta, ¿qué? ¿Con cuánto te has acostado hoy? A las típicas preguntitas así de un marido celoso y controlador, ahora una mujer que a lo mejor ha tenido que teletrabajar se verá sometida a ver que el marido mira por detrás del ordenador, de la pantalla, a ver si está teletrabajando, a ver cómo se comporta, o le controle el móvil, las llamadas de voz. Al parecer, en el Consejo Superior, en el Ministerio de Igualdad, han dicho que las llamadas al 016 han aumentado, pero como las llamadas del 016 pues son menos discretas, porque puede que el otro, encerrado en casa, el maltratador, esté oyendo, han puesto un WhatsApp especial que no dejaba huella de interrupción. Yo lo he comprobado ayer para ver cómo era, de interrupción rápida del chat. O sea, porque claro, las llamadas de voz, el agresor, el marido o la pareja puede oírlo. Un chat, al ser por escrito, pues es sí, más silencioso, en fin. Yo oí que habían eso aumentado mucho más los mensajes en los chats y disminuido las llamadas, porque claro, es más complicado hacer una llamada cuando te están vigilando todo el día, claro. ¿Te pueden oír? Sí, sí, sí. ¿Tú querías alguna cosa más de España decir? O... Sí, de España, bueno, que también, a pesar de todo, yo creo que hay señales también para la esperanza, porque también ha habido una red de solidaridad o ha habido acciones, desde ir con una mascarilla especial a la farmacia, ha habido apoyo, sí. Ha habido aquí más, se ha vertido más, desde la policía, que al parecer ha puesto más efectivos, tengo por ahí cifras, pero bueno, no importa, sí. No hay que aburrir al oyente con cifras, hasta que ha habido movimientos de la plataforma, por ejemplo aquí en Córdoba, la plataforma de la violencia contra las mujeres, ha hecho campañas de enviar vídeos diciendo, vecina, no estás sola, si oyes gritos, si oyes tal. Ha habido muchas campañas o manifestaciones. Por ejemplo, el pasado 25 de mayo, cuando al principio estábamos todos con miedo todavía de salir a la calle, sin embargo, hubo una manifestación, perdón, una concentración que no, empezó. Fue manifestación. Sí, bueno, eso. Nos movimos. Eso. Empezó en Glorieta de Nuremberg. Y respetando bien, todas íbamos con mascarilla y respetando que iba con un cordón, con una cuerda larguísima, kilométrica, que tenía un nudo cada dos o tres metros tenía un nudo, cada uno agarramos un nudo y empezó en Glorieta Nuremberg y llegaba hasta la estación del AVE. Pero vamos, que volviendo que sí, que un poco las dificultades de denuncia y la gente que trabaja en esto dice, no, hay muchos problemas y mucha gente ha tenido muchos problemas. Sí. Como estábamos hablando del mundo y yo creo que más que un apartado hoy especial de buenas noticias, vamos a irla intercalando, es que dentro de las buenas noticias yo tenía una que afecta a niñas, a las niñas de Sierra Leona, no sé si tú lo viste. Bueno, es que es un tema que yo en su momento lo trabajé en alguna de estas mesas que poníamos en la universidad, porque se acercó una muchacha a la que le importaba mucho el tema, pero solo era ciberacción, llevamos un ordenador y tal. Bueno, Sierra Leona, como muchos países en el nuestro y no solo el nuestro, por ahí muchas niñas muy jóvenes que se quedan embarazadas y les prohibían ir al colegio. Entonces, una de las buenas noticias, lo digo entre todas estas cosas, dice lo siguiente, miles de niñas embarazadas podrán volver a asistir a clase en todo el país cuando sus escuelas abran de nuevo tras la crisis de la COVID-19, porque había una prohibición que venía, bueno, y en un momento, esta campaña se ha logrado... quitarse y por lo menos porque encima estaban estigmatizadas, encima no podían ir. Y bueno, aunque esto podía ir en otro apartado, pero puesto que estábamos viendo todo con unos datos muy negativos, esto, aunque por supuesto no tiene que ver con otras noticias que siguen siendo negativas, la pobreza femenina, porque también está más en la economía informal, porque también sí se ha tenido que quedar en casa atendiendo los cuidados. Bueno, ¿algún comentario? ¿Tú quieres comentar alguna cosa, Luis? Bueno, yo había recogido algún tipo de datos sobre situación o problemas de las mujeres en algunos países de Oriente Medio, que es una de las especialidades, digamos, de nuestro grupo local de Córdoba. Tenemos un caso, le dedicamos ya 5 o 6 años, y entonces estamos muy relacionados con la situación de derechos humanos en los países del Golfo y Oriente Medio. Y bueno, yo tengo aquí algunos datos de Qatar, de situaciones que afectan a mujeres, especialmente a mujeres, pero también en general a trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Un caso muy concreto de una mujer que llevaba un tiempo trabajando en Qatar y unas condiciones de trabajo bastante duras, empleada doméstica. Las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas son en general bastante duras, sin una jornada de trabajo definida, sin unas labores definidas las que afrontar. Y además, en cuanto a su situación legal, pues muy delicada, porque, por ejemplo, no pueden cambiar de trabajo sin permiso de su patrón, digamos. Y además, los empleadores se suelen quedar con sus documentos, el pasaporte y tal, de manera que están prisioneras, digamos, y no pueden salir del país sin el permiso de su empleador. Y esta mujer, pues, llevaba ya mucho tiempo en esta situación lamentable y decidió irse y había podido conseguir los permisos para irse, pero en el momento que ya tenía todo preparado para salir hacia Kenia, es una mujer de Kenia, pues se declaró el confinamiento en Qatar y allí se ha tenido que quedar. Entonces, bueno, pues por esta circunstancia de la enfermedad del coronavirus, pues se ha visto afectada. Pero lo relevante es, como digo, las condiciones de trabajo absolutamente duras y de semi-esclavitud que tienen estas mujeres en estos países. Yo de Qatar he visto otro par de noticias. Además, están en la web de Amnistía Internacional. Uno de ellos hace referencia a una expulsión masiva de inmigrantes que tuvo lugar, pues, en marzo, al principio de la pandemia, cuando las autoridades de Qatar aprovecharon la situación para expulsar a bastantes trabajadores, que además eran trabajadores legales, que tenían sus contratos de trabajo, pero simplemente aprovecharon para ponerlo en la calle por métodos directos, tan directos como que la policía los detuvo, no ya en sus domicilios, ni siquiera en sus domicilios, sino donde pudieron, en la calle, paseando en la calle, en establecimientos de compra, los detuvieron con la coartada de que los iban a llevar a unos centros para hacerles la prueba de la COVID-19, lo cual era mentira. Y los que los llevaron fue a unos centros de detención, los tuvieron allí unos días en unas condiciones bastante lamentables de alimentación y de alojamiento, y finalmente los pusieron en un avión y expulsados de Qatar directamente. Eso ocurrió a mediados de marzo. Y bueno, es demostrativo, ya digo, de la situación. Bueno, en general, el Golfo, los países del Golfo y Oriente Medio es una zona caliente, una zona muy caliente en cuanto a los derechos humanos. Y bueno, y curiosamente ya hay un detalle simplemente también en Qatar y que afecta de nuevo. Algunas veces hemos estado hablando aquí de conexiones futbolísticas y derechos humanos. Pues bueno, en Qatar 2022 tendrá lugar el Campeonato Mundial FIFA y ahí están construyendo unos estadios. Y una de las últimas noticias es del 11 de junio, es que a los trabajadores que están construyendo el estadio, donde se celebrará el Campeonato Mundial, pues llevan 7 meses sin cobrar su sueldo. 7 meses directamente sin cobrar el sueldo. ¿Cómo se apañan esta gente? Bueno, pues eso se lo puede uno imaginar. Amnistía Internacional hizo unas gestiones ante el gobierno de Qatar y tras estas gestiones algunos de estos trabajadores han empezado a cobrar el sueldo, pero algunos de ellos, la mayoría sigue sin cobrar. En fin, trabajadoras de una situación lamentable, sobre todo las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Parece que es terrible la situación, pero en general la situación, ya os digo, de derechos humanos en esta zona, pues punto caliente Tremendo. Lo del Mundial de Fútbol ha sido objeto en muchos momentos de reclamaciones, de denuncias, porque era una situación casi de semiesclavitud. Aunque efectivamente lo triste es que muchas de las situaciones están llegando también a nuestros países, solo que claro, siempre con respecto a los otros y con respecto a las mujeres y el papel de, claro, muchas mujeres que están desempeñando, que trabajan en cuidados, como esta mujer de Qatar. Y el otro día nos mandé un enlace, no haber tenido tiempo de verlo porque es largo, de una conversación entre Icía Ruiz Jiménez y un profesor de Historia de Canarias. Es muy recomendable porque yo no sabía toda la historia del tráfico de esclavos en Canarias en los siglos XV, XVI. Bueno, me pareció muy interesante. Pero claro, ella incidía mucho en todo este flujo que hay de movimiento de muchas mujeres hoy en día que están trabajando y claro, trabajan porque esas remesas que mandan es las que mantienen a sus familias, como le pasó a esta. Sí. Cuidado, que es que la memoria es frágil, que es lo que pasaba en España también en los años 60. Vamos, yo conozco pueblos de Castilla donde iba el del banco en verano, llegaban los que estaban, y había gente que se iba con la familia, pero había gente que se iba solo. En este caso muchas veces iban más hombres, porque eran las grandes industrias pues, de automóvil o de construcción, Francia, Alemania. Pero ahora un poco todo el sistema de cuidados en nuestras sociedades y también en todos estos países del Golfo está sustentado en personas, muchas mujeres que vienen para poder mantener y se separan de su familia, de sus hijos, que los dejan al cuidado de familiares en otros países y además a expensas de que en un momento no sea el trabajo. Y bueno, lo de la construcción, lo del campeonato de fútbol, eso ya es terrible, vamos, ya eso es que no tiene nombre. Dime. Yo creo que lo que pasa en los países del Golfo es un caso claro de explotación laboral, de abusos, pero es que además hay abusos a parecer sexuales y en el fondo también es un problema de racismo. Para ellas, tú has dicho, son esclavas, pero son como siervas medievales e incluso yo he oído de viva voz a alguna persona de origen árabe que me dice, no, claro, si es que los árabes somos como una raza superior y los negros, los africanos, los saharianos, me refiero, los asiáticos, para ellos son una raza inferior. Sí, pero es que, por ejemplo, en este caso, esta mujer, bueno, en este caso era de Kenia, pero es que lo mismo lo han hecho con trabajadores asiáticos, y es que lo del Golfo va también por otro lado, porque también seguro que ellos tampoco querrían ver ni a los marroquíes ni a los argelinos, son los países del Golfo, que gracias al racismo. Sí, pero el virus del racismo, sí, claro. Sí, sí, no, pero ya te digo que ahí ha habido mucho también con porque un tema es el del norte de África con respecto a los subsaharianos, que tienes toda la razón, y otra cosa son estos países millonarios gracias al petróleo, que ahora con muchos problemas de fluctuación de dinero, y hay muchos trabajos, esta mujer era de Kenia, pero ahí va gente de Filipinas, no son negros precisamente, de Indonesia, hacia Tailandia, Indonesia, lo que pasa es que, claro, van en condiciones... Pero también los menosprecian, al parecer, también son para ellos son... Van en mano de obra, abusan, igual que aquí. Los explotan, Bueno, igual ya digo, si os parece, ¿queréis algo más en este o pasamos al otro bloque? Por ir avanzando, ¿querías tú comentar algo más, Luis? No, hombre, yo... ¿Sobre Oriente Medio? Yo tengo aquí un dato curioso que como os lo cuento rápidamente. La incidencia de la COVID-19 en Qatar, como estamos hablando de bueno, Qatar. Ah, bueno, sí, me parece muy interesante. Es un dato muy llamativo. Qatar creo que tiene 2 millones de habitantes. Son muchos. Por eso... Pero la incidencia de la COVID-19, pues es espectacular. 87.000 casos, lo cual significa... sobre la tasa, sobre 100.000 habitantes, son 667,8. Son datos de la web del Ministerio de Sanidad de España, que según ha ido avanzando la pandemia, la han mejorado muchísimo. Y entonces, 667 es un dato muy espectacular. Estados Unidos, que siempre sale en los periódicos como el país con más incidencia, sin embargo, por 100.000 habitantes son 100 y algo. Es un país muy grande, claro. Y Brasil, pues es algo más que Estados Unidos, pero no llega a 200 ni de lejos. Qatar, 667. Entonces, yo no sé qué ha pasado allí, vamos, es una cosa espectacular, ¿no? Son países que, de todas formas, como mantienen con respecto a la información, pues no precisamente son muy transparentes, nunca sabes ni te enteras. Igual que también, una cosa que a mí me da un poco de miedo, Estados Unidos y de Brasil, que aquí también hay mucho problema con las cifras y se pueden criticar muchas cosas, pero es que en esos países, teniendo en cuenta los problemas de sanidad y de acceso a la sanidad en Estados Unidos, tú no sabes cuántos casos hay ocultos. Pues claro, la gente no puede ir al médico. Entonces, claro, que eso mismo puede pasar en la India y tal, pero eso ya lo damos por supuesto. Y por supuesto de China no sabemos nunca lo que pasa ni lo que no pasa. Pero claro, lo de Qatar tampoco son países muy transparentes, pero te mantiene un poco, te dices, bueno, ¿y esto cómo va? Es curioso y es una información que también buscaré yo por ahí, porque la verdad es que... Pues ya os digo, en la web del Ministerio de Sanidad, si no había entrado, entra, porque al principio de la pandemia era... Sí, un poco bastante caótica, y bastante regularilla. Sí, sí. Pero ahora es muy buena. Ha ido mejorando. Ahora hay mucha información y yo creo que es recomendable. Yo es que ya no doy abasto con tanta información de unos sitios y de otros, y eso lo pondré a la cola. Sí he leído artículos viendo pues la cantidad de problemas que había por eso, porque además el Ministerio de Sanidad no tenía apenas gente, porque ya era un ministerio solo de coordinación, y de repente se le vino esto encima cuando estaban transferidas, y bueno, ahí ha habido que ir un poco mejorando. Gloria, y ya pasamos. Yo de Qatar me faltaría también investigar más, pero yo así como hipótesis me sospecho dos cosas, como profesora de geografía que he sido. Primero, que es una población urbana muy densa, muy condensada, la cercanía, quiero decir. Sí. Y luego, que sospecho de estos países, la sanidad pública, pues, brilla. Sí, pero los que viven ahí, muchos son ricos. O sea, el problema es la gente que viene de fuera. Muchos son muy ricos. Claro, claro, pero los trabajadores extranjeros que están trabajando allí no tienen acceso a seguridad, a sanidad pública ni nada. Bueno, pues iremos viendo. Que pasamos, cambiamos un poquito, seguimos con Brisa, pero ahora una canción que se llama Apátrida. Y como yo, en cierto modo, me siento bastante apátrida últimamente, me he sentido muy identificada. Todos tenemos derecho a poder estar donde pueda, pues, donde estemos, pues, en el país, en cualquier país del mundo. Porque si nos podemos ver, si fuéramos dueños del mundo, que no tuviéramos. Todos tenemos derecho a entrar, a estar en todas partes. Sueño con un avión que vuela por el cielo. Sueño con ese barco que me lleve lejos. Sueño con un amor que nunca me dieron. Sueño con ese sueño que me lleva lejos. Que me ando, ¿cuál es mi destino? Sueño con un avión Bueno, me ha parecido interesante esta canción, porque además Brisa la interpretó con menos acompañamiento, solo acompañada del piano, en un concierto que CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ofreció online con un montón de artistas el sábado, que era el 20 de junio, Día de las Personas Refugiadas. Lo presentó Paco León y luego iban interviniendo desde distintos sitios. Fue toda la tarde del sábado, se sacaban entradas online, valían 5 euros. Y bueno, yo le vi interpretarla, luego la busqué y me pareció muy adecuado, porque ahora, pues bueno, vamos a hablar un poco de diferentes cosas, pero tener en cuenta todo lo que supone el 20 de junio, el Día de las Personas Refugiadas, también la Ley Mordaza, que no sé si nos dará tiempo a hablar, pero bueno, que todo tiene un poco de relación. Empezamos con Luis, que tenía algunas cosillas que nos quería comentar y nos parecen muy interesantes, y luego lo que dé tiempo. Bueno, pues sí, yo quiero aportar dos buenas noticias y un contrapunto a las buenas noticias. La primera noticia, que yo creo que es muy buena, es que las investigaciones sobre el asesinato de Marielle Franco pues progresan, y la noticia que se ha publicado recientemente, el 11 de junio, es que la policía de Río de Janeiro ha detenido a una nueva persona implicada en el asesinato, concretamente una persona que se le acusa de haber ocultado las armas que se utilizaron en el asesinato y ser un colaborador directo de la persona que efectuó los disparos, Ronnie Lesa, que fue detenida ya junto con otra persona. Y bueno, y esta sería una nueva detención, de manera que las investigaciones pues poco a poco van progresando. El tema es que, como hemos visto otras veces, la pregunta fundamental, autores materiales, efectivamente, pero la pregunta fundamental es ¿quién ordenó la muerte de Marielle y por qué? Esa es la pregunta fundamental que las autoridades brasileñas tienen que responder y que esperemos que efectivamente la respondan. Perdón un momentito, con respecto a eso, no estoy yo muy en el detalle de las cosas, pero yo sé que, bueno, fuimos a ver un documental, ¿no? ¿Te acuerdas que fue Aurelio y yo a la Facultad de Letras con un muchacho que estaba haciendo un documental sobre Marielle? Y él al final se ha tenido que quedar aquí, yo he tenido con él alguna entrevista, me ha preguntado cosas que hicimos el grupo y tal, y él insistía en que una cosa muy buena que pasó ahora es que no pasó a la Corte Federal, no sé por qué, era mejor que se quedara, y estaban en la duda de que si pasaba más o menos le iban a dar carpetazo y tal. Y él un día me escribió, bien, hemos ganado esa batalla, ¿no? Pero esto que tú dices es bastante importante, pero claro, es lo de siempre. Una cosa es el autor material, y eso lo sabemos hasta por las películas, el que lleva la pistola, y otra cosa es quién ha impulsado todo eso, claro. Sigue. Bueno, y quería comentar una segunda, otra buena noticia, y es que se ha conseguido entregar a la Corte Penal Internacional a un reconocido torturador en Sudán. Durante un par de años, entre 2007 y 2008, pues esta persona es responsable de tortura y en grado masivo, digamos. La Corte Penal Internacional dictó orden de detención en 2007, pero bueno, ahora pues se ha podido efectuar la entrega de esta persona para, bueno, responder ante la justicia, en este caso Corte Penal Internacional. Esa es la buena noticia. Y como decía, quiero terminar con un contrapunto, y también relacionado con la Corte Penal Internacional, y también es una noticia reciente del 11 de junio, en la que se informa de que el gobierno de Estados Unidos el presidente Donald Trump ha dictado sanciones contra la Corte Penal Internacional y contra miembros concretos de la Corte Penal Internacional, sanciones económicas, prohibición de entrada en Estados Unidos, como debido a que la Corte Penal Internacional ha decidido iniciar actuaciones encaminadas a investigar posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares de Estados Unidos en Afganistán y otros países. Bueno, la política de Estados Unidos hacia la Corte Penal Internacional, pues es de, y además no es de ahora, es de la administración de George Bush, hijo, cuando en el año 2002 iniciaron o aprobaron una legislación interna por la cual Estados Unidos no reconoce a la Corte Penal Internacional, y no solamente no la reconoce, sino que le pone todo tipo de obstáculos, hasta el extremo de que en esta disposición aprobada durante la administración Bush en el año 2002 hay una disposición que autoriza al gobierno de Estados Unidos a liberar a miembros de las Fuerzas Armadas y otras personas que estén detenidas o encarceladas por la Corte Penal Internacional. O sea, se arrogan el derecho de, bueno, la Corte Penal Internacional está en La Haya. Se supone que esta disposición les autoriza a enviar un equipo de paracaidistas, de equipo de acciones rápidas. Y plan secuestro, secuestrar o arrestar sería. Efectivamente, bueno, y es una norma que está en vigor y ahí está. Bueno, y es el contrapunto a la Corte Penal Internacional, pues una gran institución. Y bueno, pues la lamentable la actitud, en este caso, de uno de los países más importantes del mundo, sino el que más, que es Estados Unidos. Una noticia buena y que enlaza un poco con lo del Día de Refugiados y con el tema del racismo. Bueno, vimos cómo el caso este Floyd, que ha dado la vuelta al mundo, ha tenido difusión porque hubo una grabación. Entonces, uno de los problemas precisamente de la ley Mordaza, y ya enlazo un poco los dos temas, es que hay problemas para poder grabar, porque en un momento, en virtud de la ley Mordaza, te pueden acusar de si tú estás grabando a un policía y tal, te pueden denunciar, etcétera. Bueno, pues ha habido un caso de un británico que se llama Siokowski. Sí, pásamelo, por favor. A ver, porque lo tengo aquí más desarrollado. Pues bueno, todos hemos oído hablar, y además mi hijo estuvo un año allí, en lo que era la jungla de Calais, que luego la desmontaron y donde se acumulan mucha gente esperando poder pasar a Gran Bretaña, porque entre otras cosas, muchas veces la gente, en virtud del Tratado de Dublín, se le obliga a quedarse al primer país europeo que llega cuando su familia o la gente que le puede dar un apoyo está en otro país. Y además eso evitaría muchos problemas de gente que la acogerían, pues, familiares en Alemania, en Inglaterra, etcétera. Entonces, por ahí se acumula mucha gente intentando entrar en Gran Bretaña, y bueno, pactan los gobiernos, una represión por parte del gobierno francés para que no puedan ir. Bueno, pues el caso es que este británico en 2018, Tom Siokowski, fue empujado violentamente por la policía porque había grabado a un agente de policía francés empujando a otro voluntario en Calais. Bueno, él no fue tratado como violencia policial, fue llevado entre los tribunales con cargos falsos y fue absuelto. Y como ya hablamos la otra vez de la penalización de la ayuda, de eso hemos hablado ya últimamente, de esos cargos, como a este estadounidense que ponía bidones de agua en el desierto, también lo enjuiciaron, y es lo único que hacía, como Elena Maleno ha tenido dos juicios, que ha salido absuelta, sí, solo por dar un teléfono para que la gente le llame cuando se está ahogando. Pues bueno, él fue absuelto en junio de 2019. Pero bueno, lo bueno ahora es que a esos tres agentes de policía que le agredieron, pues ahora mismo las autoridades francesas los han procesado. Y es una buena noticia. Una buena noticia porque, de alguna forma, la impunidad, por lo menos, se dan pequeños pasos. Y eso ahora mismo, pues, es bastante complicado en España, porque el Tribunal Constitucional ha tenido bastante, tiene ahí como un debate. Y ahora mismo hay muchas cosas en el aire, por ejemplo, las expulsiones en caliente, la prohibición de manifestarse al Congreso, el que la policía te pueda impedir tomar imágenes. Bueno, pues ¿qué hubiera sido el caso Floyd si no hubiera imágenes que muestran a este policía pisando la bota. Sobre todo, por eso digo que todo está muy conectado, porque también dentro del crimen de Mariel, lo hemos hablado alguna vez, por supuesto, estaba el tema de la orientación sexual, que ahora también tenemos próximo el día un poco del orgullo, diríamos. Este año no vamos a poder manifestarnos más que online, pero cuando estuvimos aquí hablando con su madre y con Renata Neder, ellos insistían mucho en el hecho de la defensa que ella hacía, y cuando ves imágenes de los colectivos negros, que en Brasil están muy estigmatizados, y entonces esto también era una casa, ella era la voz de las favelas, ella se definía también como negra, y eso también era un factor importante. Y yo también creemos que muchas veces son cosas lejanas, pero en España, bueno, se han documentado un montón de agresiones, de amenazas, de tratos totalmente diferentes, de identificaciones no justificadas, de personas solamente por el color más oscuro, menos oscuro. Creo que por ahí también he dejado algunas cosas, pero es que me parece que ya se nos ha acabado el tiempo, y como esto es un tema que no es para celebrarlo un año, sino creo va a tenerlo en cuenta siempre, y para no creer que estamos libres nosotros de racismo. Y me alegró mucho porque este chico que te digo me decía, no va a haber ninguna manifestación en España. Digo, mira, aquí es que ese tema ahora mismo tampoco hay una gran población. Hay mucha discriminación contra el colectivo de los gitanos rumanos. Sabemos que Atisgru, que vino aquí otra vez, lo denuncia, pero no es quizá una ciudad donde este tema esté tan candente, aunque seguro que está. Pero afortunadamente el día 20 estuvimos de manifestación por la mañana para defender los servicios públicos, y de manifestación por la tarde, también con mucho cuidado de mantener la distancia y con eslogans muy claros. Las personas no son ilegales, somos nosotros, todos somos ilegales en un momento determinado, y aquí están los antirracistas, que me parecía un eslogan bueno. Y bueno, pues ahí también estuvimos marchando, así que manteniendo distancia y bueno, encontrándonos con mucha gente allí, ¿no? Y ya está, yo creo que si ponemos ya la canción, que bueno, me he despedido un poco de Silvio Rodríguez por variar, y como retomé la canción de La Muralla, me parece que también está muy bien para mi artículo, pues ponemos la canción de La Muralla. Bueno, entonces esta noche vamos a tener el placer de interpretar una canción que ustedes conocen muy bien, cuyo texto pertenece al poeta cubano Nicolás Guillén, y la música la compusimos entre nosotros hace mucho tiempo atrás. Esta canción se llama La Muralla. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa.